El metafanzine Pez deja de publicarse, después de años analizando la escena fanzinera, y de la edición independiente internacional. Su editor Monmagan, y su redactor Tecnat charlan sobre la trayectoria del medio. Hola, ¿qué tal? Hola. ¿Cómo fue un poco tu llegada a Pez, no? Yo creo que llegaste sobre el creo que hablamos en el 2 y creo que ya te incorporaste en el 3, ¿no? O en el 3 sí, o el 4. Empecé en el 3, en el número de la fanzinoteca. Porque justo antes acababa de empezar a hablar con la gente de la Miau, que era una fanzinoteca en La Mancha, y era justo la época en la que yo llegué aquí a París. Entonces había empezado a hacer fanzines en Canarias antes de venir aquí, y estaba un poco en ese mundillo, y justo cuando entré aquí, llegué aquí, pues empecé a mirar todo lo que había, y entonces aproveché para escribir una serie de artículos que fueron publicados en el blog de la Miau. Y justo después, pues vi que estaba el fanzine Pez, que empezaba a crearse. La verdad es que el primer número no me gustó mucho, me pareció muy cortito, pero luego después vi que ya empezaba como a tomar un poco de forma. Y bueno, ya el resto ya es historia, como ya todos los demás números pues ya fueron ganando en volumen y en contenidos. Y bueno, pero entonces, ¿cómo era un poco tu proceso? Porque en muchos números hacía una investigación bastante exhaustiva, ¿no? Por ejemplo, bueno, ya desde los fanzines franceses, ¿no? Aquel número que fue mítico de Pez, sí. Que nos pusimos ahí las pilas a tope, pero luego, por ejemplo, en otros números, pues has llevado tú prácticamente casi todo el peso, ¿no? De lo que es la parte de investigación. Yo te digo, por ejemplo, en los fanzines rusos y de Europa del Este, así me viene ahora mismo a la cabeza, y bueno, y otros, ¿no? No sé, sí. Para mí, o sea, el número que más el número que más me sorprendió fue realmente el de fanzines japoneses. El número de fanzines rusos, pues para mí fue como más, o sea, no hubo tanto contacto. Conseguí contactar a alguna gente, pero no conseguí tanto romper la separación, entre comillas. Pero tú notaste un poco lo del el número de fanzines franceses. Yo creo que fue un poco el que dio un poco, ¿no? El giro, ¿no? Bueno, sí. Un poco también el de las fanzinotecas, pero ese yo creo que fue clave, ¿no? Cuando ahí Pez ya decidió ya que se podía, yo qué sé, podía hacer algo ya más serio, ¿no? Más, no sé, algo que no se había hecho y vamos, y de hecho no se ha vuelto a hacer, ¿no? Al menos que yo conozca, ¿no? Por aquí. Sí, fue allí entre el número de las fanzinotecas y el de los fanzines franceses que esto empezó a tomar importancia y y bueno, de los fanzines franceses era como ya la total. ¿Y tú crees que de la sensación que tienes ahora después de todos estos años, tú crees que de alguna forma se le ha reconocido un poco ese trabajo que ha hecho, o piensas que de alguna forma no? Me parece que más bien ha sido el documental Grapas, a lo mejor, que ha permitido que el público capte un poco la esencia de Pez o esa investigación. Pero el trabajo, o sea, para mí es un proceso, en realidad. La investigación es un proceso que nunca se acaba. Entonces, aunque ahora mismo ese trabajo de alguna manera no se vaya a continuar, o se va a continuar por otras vías, pero no en el seno de Pez, pues es un, queramos o no, es un archivo, ¿sabes? Como de un momento en el tiempo en el que vemos toda la visión de un país o de una escena de fanzines y no sé, y siempre como una cosa muy importante, sobre todo en el número, ¿sabes?, de los fanzines rusos, es que a veces pensamos en internet como si fuera algo eterno. ¿Sabes? Como hay algo que está en internet, y en realidad no. En realidad la información es frágil en internet. Incluso en lo que me di cuenta de muchas investigaciones de estas de fanzines es que muchos de los archivos en los que recibía información estaban desapareciendo. ¿Sabes? Todas las viejas páginas de GeoCities, ¿sabes? Sí. Y sí, sí, todo sí. Eso ya desapareció. ¿Y tú cómo crees que es decir, ¿Tú cuál crees que un poco que es el futuro, y ya un poco acabamos, el futuro del fanzine? ¿Tú cómo lo verías? No ya sin pez, ¿no? Que también, pero ¿tú cómo lo ves un Pues, poco? o sea, yo como decía antes, bueno, hace poco estuve viendo imágenes de una conferencia sobre la innovación aquí en París. Y no, bueno, no hablaban sobre el fanzine, pero sí hablaban sobre todo el movimiento DIY, hazlo tú mismo. Y es la combinación de analógico y digital. Sí, de alguna forma eso se ha hecho un poco con PEN, ¿no? Porque desde el principio siempre tenía un poco la doble vertiente esta Sí. de bueno, de alguna forma, ¿no? El PDF en plan archivo físico que tú te podías descargar y luego estaba la versión en papel, ¿no? Incluso se daba la opción de un PDF que tú te podías imprimir en casa, ¿no? Que era un poco como... ¿Eso tú crees que por ahí puede tirar un poco? A mí, o sea, bueno, no tengo ni idea de cómo la gente recibió PES en cada uno individualmente. Pero me imagino que alguien que hubiera recibido en papel, a lo mejor hubiera dedicado algo un poco más de tiempo, no sé, estoy ya especulando, que alguien que se hubiera encontrado un enlace perdido por internet y que hubiera leído un rato y luego después ya. Perfecto. Pues ya Pero está. Pues muchas gracias. venga, pues nada, pues Pues genial. hasta la próxima, no sé. Pues ya está. monmagan.com/pez